Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Lo blanco y lo negro, el amor y el odio, y el odio, y el odio. Los inocentes y los culpables, culpables. La vida, la muerte, la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Buenos días, querida Ciudad de La Plata. ¿Cómo les va? Qué lindo día. Luciano Montefinale, a mi lado. ¿Cómo estás? Seba, buen mediodía para vos, para toda la audiencia. Excelente. Estamos en una nueva edición del Purgatorio en este miércoles 12 del 11. 12 de noviembre, estamos en primavera, ya terminamos las clases. Qué placer, ¿no? Estamos en los últimos trámites. Sí, la recta final, la que más cuesta. Tremendo. Solange, ¿cómo le va? Bien, con el dedo para arriba, o sí, sea, quiere decir que está bien. Acá tenemos el símbolo de la nata con nosotros que nos acompaña, el dedo de Facu. Bueno, querida Ciudad de La Plata, esto es el Purgatorio, como ustedes ya saben, vamos de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Y bueno, hoy tenemos un programa, hoy nos vamos a contar con la presencia de nuestra, estelar de nuestra conductora habitual, Cintia Mancilla, pero bueno, le mandamos un beso, estaba preparando un final. Sí, así es. Así que bueno, tenemos un programa cargado con información, noticias, las que el Purgatorio piensa que son más amenas para que vos sepas. Exactamente. Vamos a estar charlando también con Marcelo Martínez. Sí, bueno, para más o menos estructurar lo que va a ser el programa de hoy, vamos a tener noticias, que es la que hacemos habitualmente todos los días. Vamos a tener una entrevista con Marcelo Martínez, que es secretario de la ONG Nuevo Ambiente y tiene que ver puntualmente y específicamente sobre la planta de tratamiento de Ensenada, esa planta que tanto se ha hablado. Interna y discusión. Que bueno, internas, cuestiones de que la provincia no tiene plata, pero bueno. Hubo asamblea ayer de ONGs ambientalistas, tengo entendido. También, sí, eso bueno, fue en Ensenada. Vamos a estar charlando. Dale. Y bueno, para los que están del otro lado y nos quieren pedir algún tema, nos quieren decir, loco, qué buena música que pasan. Perfecto. Nos pueden llamar al 427-2829 y si no en Facebook, también nos encuentran en El Purgatorio Rock. Bien, y 482-2589 también, ¿no? Sí, línea alternativa. Bueno, línea directa. Estas son las noticias del Purgatorio. Dale. Relevamientos de precio en La Plata Roja, que comprar en supermercados es hasta un 50% más caro. La Subsecretaría de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo de la Municipalidad de La Plata realizó un relevamiento comparativo de precios de la carne vacuna y el pescado entre los comercios dedicados a estos rubros y las grandes cadenas de supermercados. El subsecretario de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo, Roberto Daúd, comentó los resultados de un relevamiento comparativo de precios en el rubro, como ya dijimos, carne vacuna y pescado, y se registraron aumentos de un 50%. O sea, diferencia entre un supermercado y un negocio de barrio. Estamos mal. Tenemos poca cultura de consumidores. Yo quería acotar, hoy lo venía pensando en el auto mientras venía para acá, para la radio. Qué poca cultura de consumidores tenemos, porque ir a comprar al supermercado es avalar ese precio. O sea, todos los que vamos al supermercado, yo hace mucho que no voy, aprovecho el barrio, pero el que va al supermercado y compra en el supermercado está avalando ese 50% por arriba de lo que se paga. Y en definitiva lo terminamos pagando todo, porque después los precios se empiezan a disparar y empieza a ser un resorte, ¿no? Porque todos los negocios más chicos no empiezan competir, a aumentar. No pueden competir contra los grandes precios de las cadenas de supermercados grandes, pero respecto a esto, quien vos mencionabas, Roberto Daud, dijo que durante el año se han hecho campañas para promover y más que nada para dar cuenta de que es necesario romper algunos mitos, como el que, bueno, vos venías nombrando, de que es más conveniente ir a grandes cadenas de hipermercados y no a los, los mercados, claro, de barrio. Exacto. Bueno, desde este sentido, la Subsecretaría de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo, bueno, está trabajando en la promoción de la ruptura de este mito. Y vos viste que ahora, Lucho, el tema de los mercados populares, las ferias populares, o sea, tiene que ver con esta lógica de cortar con la hegemonía o el dominio absoluto casi que tienen los supermercados por sobre nosotros, los consumidores, porque en definitiva son los que te marcan los precios y que repercute en toda la cadena de distribución. Así que bueno, es interesante, bueno, que la municipalidad también se ponga las pilas y bueno. Sí, esto es de público conocimiento casi. Si vos vas a comprar, bueno, lo que ya decíamos, carne, o muy, está muy puntuado en la verdura también. Comprar verdura, sí, en un supermercado es oro. Pero sí, va con el lingote. Es lo que te. Si vos compras verdura en el supermercado, es lo mismo que comprar carne en el mercado de barrio. Casi, vas a la caja y le decís, bueno, ¿cuánto lingote de oro te tengo que dar? Porque es carísimo. Sí. O sea, carísimo. Un kilo de carne por ahí te vale, no sé, 80, 90 mangos. Yo pensé que las papas eran pepitas de oro la otra vez. Claro. Pero no eran papas. Pero... Claro, bueno. Vamos. Mudanza de los vendedores ambulantes. A partir de este lunes, los vendedores ambulantes de la zona del rectorado comenzarán a trabajar bajo techo en el local donde funcionaba el boliche Macondo. Mira. Si lo habrás conocido, no, vos, no, yo no era ese viejo época. Lobo platense. Después de muchísimos años, la zona del rectorado amaneció sin vendedores ambulantes en las veredas. No es que la policía los haya corrido, sino que una iniciativa de la Subsecretaría de Control Urbano logró que la feria esta que estaba en Humanidades y en Rectorado fuese trasladada al local donde funcionaba el mítico boliche este que te acabamos de nombrar, que estaba ubicado en 4589. Exactamente. Así es. Bueno, este acuerdo, si se quiere, fue alcanzado con los más de 30 vendedores que ponían sus puestos, primero frente a la Facultad de Humanidades y bueno, luego frente al Rectorado, como ya dijimos, y establece que la municipalidad pague durante 2 años el alquiler del local y que los trabajadores se comprometan a abonar la tasa de seguridad y higiene y el monotributo. Muy bien, ¿eh? Sí, muy, pero muy interesante la iniciativa. Ya, esto ya despertó quejas por parte de los vendedores ambulantes porque... Porque, bueno, no, solamente... porque no tienen el mismo por ahí contacto que tienen en, claro, la calle, bueno, una en las el cosas, tránsito. Una de las cosas que alegaban era eso, de que no es el mismo, la misma gente que pasa por la puerta de Macondo en el horario que ellos trabajan que lo que pasan por la avenida 7. Y otra cosa es esto que mencionábamos recién sobre que el alquiler del local se haría solamente durante 2 años. Claro, y después vemos. Después, y ese después vemos, ya sabemos siempre en qué termina. Sí. Y otra cosa, que las condiciones del local no son aptas. Después de que... Es un boliche, o sea, no, calera. Bueno, pero está en malas condiciones. Después de haber cerrado. Aparte. Después de haber cerrado como boliche, bueno, quedó en malas condiciones. Parece que el dueño de Macondo no estaba muy feliz con la sierra de su. El cierre de su. Y lo dejó así. De su bailanta y sí. Sí, pero vos, bueno, es que pensado en el tema. Esto también, ¿no? La cuestión del vendedor ambulante. Y el otro día yo estuve en Capital y ves por ahí calles que no tienen negocios. Sería interesante, ¿no? Pensarlo desde ese punto. O sea, los negocios que venden, lo mismo que venden los vendedores, o los vendedores, no tienen que estar dentro del radio, o sea, estamos hablando de la cuadra, no en la puerta, sino en la cuadra. Y por ahí ponerlos en lugares céntricos, puntualmente poner en la plaza y demás, que puedan vender sus productos, que tengan la facilidad de estar en contacto permanente con la gente, que por ahí estando en un lugar cerrado, eso se corta, pero, o sea, es más complejo. Y se pone en duda esta noción de vendedor ambulante. Claro, termina siendo un vendedor comerciante. Sí, encerrado entre cuatro paredes. Bueno, para tomar como ejemplo lo que pasó con los vendedores ambulantes que estaban antes en Plaza Italia. Sí, en Plaza Italia. Bueno, ellos fueron trasladados después de la disputa con los los artesanos, exacto, qué sé yo, los trasladaron a la plaza de 1 y 38. Exacto. Y bueno, si bien también se podrían quejar de esta cuestión de que no es la misma gente que pasa por allí, pero bueno, es más o menos siguiendo nuestra lógica, solamente que reubicado en otro punto. Y lo que pasa es que público. También, calculá que los vendedores tiran, o los manteros como en Capital, tiran la frazadita, ponen todo arriba. Y por ahí cuando vos vas a una de estas plazas que arman las ferias y demás, y, o sea, tenés que pagar un canon, no es muy, sí. muy guaso, pero es un canon que tenés que sí o sí pagar, y por ahí el vendedor ambulante no se presta a ese circuito. Pero bueno, interesante. Me imagino lo triste que estarás por ver tu ex casa hecha una feria artesanal. Sí. El Frente Gremial Docente inició un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires. La FEP, SUTEBA y privados de SADOP, que integran el Frente Gremial Docente bonaerense, comenzaron la medida de fuerza por 2 días en reclamo de una recomposición salarial y un aguinaldo extraordinario. Sigue en pie el reclamo por adelanto de paritarias. Hoy el Gobierno Nacional desestimó el pedido. Sí, la medida de fuerza por los reclamos salariales y de mejoras para el presupuesto 2015... ya había sido confirmada la semana pasada por la organización que agrupa los principales gremios del sector, bueno, por lo que vos decías, liderada por FEB y SUTEBA, uh-huh. y que también integran UDA, AMET y los privados. Bien. Sí, siempre estamos pidiendo lo mismo, en definitiva. Y ahora que es fin de año, con el tema de la proyección de la inflación y demás, obviamente que ya se está hablando de los bonos de fin de año para el sector privado, para el sector público. O sea, vamos a tener un fin de año bien movido, parece. Sí. Bueno, esta es una problemática que ya desde el purgatorio venimos tratando. Sí, todo el año. Exactamente, sí. Las movidas de los docentes y de los no docentes en reclamo por el salario y por el presupuesto a la educación para el año que viene. Exactamente. Los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala fueron asesinados. México dio este viernes un largo abrazo con la muerte. La confirmación tan temida como bueno, era esperada, ya la verdad que era casi un hecho, aunque no esté confirmado. De estos 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron el 26 de septiembre último, habían sido asesinados en... Bueno, más o menos de forma cruel. Sí, fueron masacrados más que nada. Es una... Sí. No sé, yo el otro día miraba fotos de donde, o sea, del cabo, del lugar donde encontraron los cuerpos. Y nada, o sea, el acceso, no es que vos entras caminando, son varias cuadras o varios kilómetros a pie o en auto y a 30 kilómetros de velocidad. Y vos ves las imágenes y vos no podés creer que pase. Pleno siglo XXI, más allá que México, bueno, ya tiene antecedentes. Sí, de todas maneras, esto empujó al país a lo que dicen un abismo de dolor de magnitudes históricas, ¿no? Porque este tipo de prácticas asesinas que no se pueden tolerar nos remontan a los peores años como humanidad. Una cosa que es lamentable que siga pasando, pleno siglo XXI, después de todas las luchas que se vienen dando en todo el cono sur, incluyendo, bueno, México y el Caribe. Y es no son cosas que haya de dejar pasar. Y bueno, aparte hablar de sicario, Lucho, a mí o sea, nosotros por ahí ahora nos pusimos o nos familiarizamos con el tema de algunos hechos de violencia que se han suscitado y nombrar sicarios y demás, pero o sea, no era una palabra que nosotros teníamos en el léxico, en el lenguaje. Sí, o sea, es más natural de otros países, por ahí, qué sé yo, Colombia, porque tiene historial con el tema de la droga, igual que México. Pero bueno, nosotros estamos un poco alejados de la cuestión. En este sentido, el Procurador General de México, Murillo Caram, explicó que aquella noche los normalistas detenidos por la policía municipal fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos. Esto es lo que más o menos lo que vos decías. Claro. El cartel, este Guerreros Unidos es el cartel que controlaba a Iguala, y bueno, que fueron conducidos los estudiantes, hacinados en un camión, en una camioneta, hacia un basurero de Cocula, una localidad vecina a Iguala. Impresionante. Siendo las 12 casi 20 y 19, estas fueron las noticias del purgatorio. Así está el país, gente, y se lo hemos contado. Muy bien. Vamos a un tema musical. Vamos. cielo y el infierno. El purgatorio. Segundo bloque del purgatorio. Acá seguimos después de lo que fue este tema musical, la puro rock. Emilia, no toques el micrófono, te dijo la negra. ¿Cómo estás? Bienvenida al purgatorio. Muy buenos días a toda la... Bueno, buen mediodía a toda la ciudad de La Plata. Hoy día miércoles, estamos sí en el purgatorio. Una vez más, tenemos una entrevista. Contanos de qué nos viniste a hablar. Sí, esto bueno, igual ahora vamos a ir con otra entrevista, sí, pero sí. A lo largo del programa vamos a ir con una entrevista a un pibe de Melchor Romero, que juega al fútbol desde muy chico y es un ejemplo de persona, porque es un pibe que juega al fútbol desde los 8 años, se llama Brian Fernández. Y actualmente está jugando en una liga en la Liga Amateur, en un club que es el Club Malvinas, y es un crack. Bien. En el fútbol. El tema es el tema de la Liga Amateur es que no, las canchas de fútbol no están en estado, ¿no? Bien, ahora nos vas a estar contando. Bueno, voy a seguir desarrollando eso. Nos vas a seguir contando sobre esto. Trajiste el sol también, se había nublado un poquito. Pero bueno, ahora estamos en comunicación con Marcelo Martínez para tratar lo que es la nueva planta de Siamse, que se está por cerrar, y lo que es las alternativas a esto. Sí, para darle una introducción, como dijo Lucho, estamos en contacto con Marcelo Martínez, el secretario de Nuevo Ambiente de la ONG ambientalista por excelencia de la ciudad de Ensenada. Y básicamente el tema es este. Ay, ¿se nos cortó en serio? Bueno, se nos cortó. No importa. Bueno, ya hagamos una breve. No, me interesa lo que estaba diciendo Emilia con el tema de las canchas de fútbol. Sí, las de la Liga Amateur Platense es un desastre, es verdad. Sí, pero bueno, ese. Bueno, lo sigo desarrollando si quieren. No, porque justo tuvimos un inconveniente que se nos cortó la llamada, más que nada. Bueno, pero... nada, que el fútbol juvenil está muy bastardeado, si se quiere decir así. En el sentido de que no hay una cobertura médica, las canchas son un desastre y hay un proyecto de ley que lo vamos a seguir, que se está impulsando, de hecho hay una movilización y eso lo vamos a seguir desarrollando en, no quiero contar más. Dale, de nada, sí, así buenísimo. Que vamos a seguir con lo del SEAMSE a cargo de Sebastián Micoluc y Luciana Montefinale. Sí. Listo, gracias Emilia. Y vamos al aire, ¿no? Bueno, seguimos, estábamos dándole una introducción a la problemática, que básicamente consiste en la construcción de una planta. Hubo una sesión especial, sino una reunión la semana pasada y la anterior, en la cual se estuvo planteando qué es lo que iba a pasar con la planta, porque la provincia no tenía dinero, no podía financiarla, la parte que le corresponde la iba a comprar otro privado. En definitiva, lo que se plantea es ni más ni menos que una planta incineradora, o como le dicen para que quede más lindo, recuperadora calórica o recuperadora energética. Por eso lo tenemos a Marcelo, y bueno, Marcelo Martínez, que es una persona que está en el tema y está muy muy en el detalle, nos va a contar cómo viene el tema de la planta. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? A Corita. Hace un montón que no la veo. Desde que se fue de acá, ¿no? No, ya sí. Hola, no. Marcelo. A nosotros nos daba mucha bola. No escucha, me parece. ¿Con el tema medio ambiente? Bueno, me parece que hay un problema técnico. Sí, tenemos un problema técnico. Que no, con la llamada. Marcelo. Qué mala suerte. Bueno, no, básicamente lo que tiene que ver con la planta incineradora es un proyecto que planteó la provincia de Buenos Aires en relación a lo que la Corte le ordenó. Que la Corte le ordenó hace ya un tiempo importante, estamos hablando de 8 años, el cierre de la planta del SAMSE, obviamente acá en Ensenada. Esto hubo una prórroga de 60 días dada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y la Provincia de Buenos Aires volvió a pedir una prórroga de 30 días que se cumplimentaría ahora en este mes de octubre. Hola Marcelo, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, básicamente estábamos haciendo una introducción con respecto a lo que tiene que ver con el proyecto de la planta de incineración o recuperación energética. Y bueno, vos estás más en el tema, has estado en reuniones en la Defensoría del Pueblo. Contanos en qué se avanzó y en qué sí se avanzó y en qué estamos estancados. Bueno, en principio, en el día de ayer nos llegó la ampliación de la propuesta técnica de lo que se llama la empresa Valorización Energética a Base de Residuos, que para simplificar es incineración de los residuos urbanos que se generan en la región. Todavía no hemos terminado el análisis de la propuesta, pero en principio ya nosotros habíamos planteado en varias oportunidades, principalmente el 4 de julio, cuando fue la audiencia en la Suprema Corte de Justicia, que no íbamos a avalar ningún sistema de incineración de residuos, más allá de los disfraces que se le quiera implementar sobre valorización energética o como se lo llame. Nosotros entendemos que ese tipo de planta va en contra de los objetivos de la provincial que tanto luchamos para que se sancione, que referente a la gestión integral de residuos sólidos urbanos para toda la provincia de Buenos Aires, y también en contra de la ordenanza municipal de La Plata 10.661, que también hemos propuesto y que fue sancionada por la Municipalidad de La Plata, que tiene que ver con optimizar la recuperación de residuos reciclables y minimizar la generación de los residuos que cada uno de nosotros generamos, sumado a sistemas de compostaje, sumado a la incorporación de trabajador informal o cartonero en este ciclo de trabajos. Este nuevo sistema que quieren implementar va en contra de ello, y más aún, si queremos profundizar, va en contra de lo que se había licitado a nivel internacional y nacional, que fue la planta de tratamiento de residuos. Marcelo, ¿qué tal? Buen mediodía, te saluda Luciano Montefinales. Este nuevo proyecto por parte del Ejecutivo Provincial de una nueva planta de incineración, le trataron de buscar su parte productiva, ¿no? Al querer producir energía a través de esta quema de basura, pero sería una especie de retroceso en lo que es el tema del tratamiento de basura, y específicamente o técnicamente, ¿cuál sería también este tema del retroceso que venía nombrando en el impacto ambiental, ya que, bueno, ya es de público conocimiento el daño que produce la quema de basura? Sí, muchas veces se dan ejemplos de países que utilizan ese sistema, pero bueno, son países como Dinamarca, Suecia, Francia y Alemania. Primero que estas plantas son muy costosas, necesitan mucha cantidad de residuos para que sea rentable, y por otro lado, digamos, los controles que hace la Comunidad Europea no son los mismos, por supuesto, que la cárcel OPDS, para dar un ejemplo. Como lo dijimos en la audiencia, no pueden controlar el fosforito YPF, van a controlar las emisiones de esta planta, digamos. La verdad que para nosotros es este tipo de propuestas presentadas es para dilatar más la cuestión, para llegar al año que viene discutir sobre este tema, no traer solución y que pasen las elecciones y que pueda ser candidato a presidente el gobernador Scioli, que no pudo en estos 2.500 días dar una solución a la gestión de los residuos de la región La Plata. Marcelo, ¿tenés alguna información última información con respecto ¿Así ha aumentado la recuperación de residuos reciclables acá en lo que es, por lo menos en La Plata? Porque sabemos que Berisso y Ensenada no aplican esta ley, la que vos nombrabas, las 10.661, que es la de basura cero. ¿Tenés algún dato? No, nosotros se está recuperando en La Plata con las bolsas verdes. Hemos acordado con el municipio hacer un... nosotros como ONG estamos participando del programa Recuperamos con la Universidad de Ciudad de La Plata. Y hemos logrado en los últimos días acordar hacer corredores verdes en lo que es la calle 50 y 60 en principio, y después, bueno, ver cómo lo podemos ampliar para otras facultades. La universidad, muchas facultades de la universidad están recuperando, otras no, pero, digamos, más allá de eso, del trabajo que está haciendo con la universidad, las cooperativas están entrando aproximadamente entre 5 o 6 camiones de bolsas verdes por día. Sí. Creemos que puede mejorarse el sistema. Para nosotros hay un problema de operatividad que todavía no ha sido aceitado y tiene que mejorarse en muchos sectores de La Plata, pero digamos, vamos a seguir trabajando para mejorarlo, no para despotricar, digamos, porque si empezamos a despotricar el sistema, vamos a entrar en intereses que algunos sectores pretenden, que es que se caiga el sistema. Igualmente, Marce, igualmente el tema de ya la visión esta del gobierno de hacer una planta de recuperación de energética, o sea, atenta al corazón de la ley de basura cero y de todo lo que se puede hacer con recuperación de materiales. Yo sí. me imagino, a ver si por ahí estoy acertado o por ahí estoy equivocado, pero la mayor cantidad de la basura que más valor calórico tiene, obviamente que es el papel, el plástico, seguramente, y por ahí el plástico se pone uno a pensar las dioxinas que largan al aire, y vos decís el tema del OPDS, que no puede controlar un fosforito, va a controlar la emisión de dioxinas y demás. Me parece que estamos entrando en un terreno bastante complejo. Sí, aparte el mismo proyecto, por lo que leímos hasta ahora, porque queremos seguir analizándolo, por un lado habla de recuperación de residuos reciclables, el proyecto presentado por las empresas, y por otro lado te habla que van a necesitar plástico, papel, cartón, para incinerar, para que genere energía. Claro. Y como vos bien dijiste, los que tienen mayor poder calórico para que estas plantas funcionen de incineración son el plástico y el cartón. Exacto. Entonces, digo, totalmente que va en contra de cualquier sistema de 3R, de reciclado y de incorporar a los trabajadores informales a los cartoneros, porque aparte atenta contra ese sector que está marginado y que son fuentes laborales para sus familias, digamos, son ingresos para sus familias, lo que recuperan de lo reciclable porque lo venden, digamos. Entonces, hay todo un sistema aparte. Hay otras cuestiones que tienen que ver que de comparación que no los hacen en cuanto a cuánto se ahorra, cuánto se genera en energía. Digamos, hay ciertas cuestiones que tenemos que seguir analizando, pero bueno, nosotros seguimos estando en contra de un sistema de incineración como el que pretende. Y en caso, obviamente, bueno, como ya venimos hablando, esta no es la mejor alternativa a lo que sería el cierre del SEAMSE, pero la justicia ya le había dado el ultimátum para el 16 de octubre, luego se la amplió por 30 días más, y hasta el momento, ya a poco de terminar ese plazo de los últimos 30 días, el proyecto de plantas, bueno, esto que venimos hablando, que no es lo mejor, al contrario, no, es lo peor. No, tienen que presentar ahora las propuestas, las van a tener que presentar el 28 de noviembre, que es el último día de plazo, y en la próxima semana seguramente hay una audiencia de partes en la Defensoría del Pueblo de la provincia. Bien. O sea que el SEAMSE, así colapsado y todo, ¿hasta cuándo más o menos seguiría funcionando? Nosotros, la propuesta nuestra tiene que estar cerrado antes de las elecciones de octubre del año que viene. Casi una misión, así como la película, una misión imposible. Porque como el gobernador Scioli está tan comprometido con el ambiente, nosotros queremos que él ponga el candado de cierre del relleno de la ciencia. Marcelo, Marce, muchas gracias. Estamos, no, gracias a ustedes. Estamos en contacto, gracias. Bueno, conversábamos con Marcelo Martínez, titular, secretario de la ONG Nuevo Ambiente, hablando de la planta, la futura planta de recuperación de energía o incineradora, para llámenle como más le guste. Y bueno, y la problemática que se viene, porque ahora el 28 hay que presentar la propuesta, o sea, la provincia tiene que hacer efectiva la propuesta de qué va a ser. O sea, la orden del cierre ya está. Lo que hay que ver es cómo hacemos el camino para el cierre definitivo. Claro, la orden de cierre es un hecho ya casi está, histórico, es eterno. Pero sí, se viene gambeteando con varias jugadas judiciales y bueno, ya hasta el día de hoy ya se le dio el ultimátum, se le dieron 30 días más. Y así todo estamos. Sí, con un caladurismo aparte. Sí, sí. No, queremos 30 días más. ¿Cómo 30? Teniste 60. ¿30? ¿Qué va a decir? En 30 va a ser lo que necesito en 60. Y bueno, más allá de todo este plazo que venimos diciendo que se le está dando para la construcción de una alternativa para el tratamiento de la basura, el proyecto que proponen es totalmente retrógrado y nos remonta al viejo método de la quema de la basura que Exacto. ya todos sabemos lo que implica. Así que parece una tomada de pelo. En vez de querer jugar a favor del ambiente, a favor de los vecinos de los basureros, no, siempre se sigue apostando. Bueno, pero viste como dice el dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto es así. O sea, yo digo que cuido el ambiente, pero por el otro lado hago todo lo contrario. Porque la promoción que hace la provincia de Buenos Aires con el tema del reciclado y demás, tienen programas. O sea, la OPS tiene programas activos y capacitan gente y hablan del reciclado, la recuperación de materiales y demás. Y por otro lado, apuntan a una planta de recuperación energética o incineradora. Es es coherente la provincia, ¿no? El medio ambiente pasó por el purgatorio. Escuchamos un temita musical y volvemos. Dale. entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. No voy a decir nada, ¿eh? Qué linda canción. Bueno, si quieren comunicar con nosotros a la radio 427-2829 482-2589, esto es FM Ozono. En claro. Facebook lo buscás como Ozono Rock. No, sí, claro, está. El Purgatorio, está, perdón. Está el Facebook de la radio de Ozono y si no también. El Ozono Rock. Ah, porque también está la página de Facebook de Ozono Rock, obviamente. Sí. Así que bueno, nos encuentran ahí, nos dan su opinión. No. Sugerencias, nos dicen, temas. Sí, sí. Somos abiertos. La verdad que su agenda es letal. Bueno, letal, nos dice. Chicos, bueno, perdón por. La tenemos a Emilia acá con nosotros que nos viene a presentar su tema. Emilia, dale. Bueno, introduciendo. Ya saludé, ya me presenté en el segundo bloque. Vuelvo a saludar. Bueno, como les venía diciendo, vamos a desarrollar un tema sobre. Las canchas deportivas sobre la Liga Amateur de la Ciudad de La Plata. En vivo estamos con Brian Fernández, es un jugador de fútbol que viene desde muy chico. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿qué tal? Ya bajitísimo. Bueno, como te decía, ¿hace cuánto tiempo estás jugando al fútbol? Mirá, yo juego de los 7 años y hasta ahora sigo jugando. Bien, ¿en qué clubes jugaste? Jugué acá en La Plata, en Santana, en el Cruce, en Romerense, en San Carlos, en Alianza, después en Capital, en Deportivo Español, jugando. Ah, estuviste jugando en el Deportivo Español, claro. Sí, es un club bastante importante. ¿Nos podrías contar cómo son cuáles son los problemas a la hora de ir a una cancha de fútbol un día, si un día antes hay una llovizna leve? Y digamos, acá en La Plata se suspende porque la mayoría de las canchas están en mal estado, ¿viste? Claro. ¿Y hay algún financiamiento de parte del Estado? O sea, tenía entendido que vos habías tenido una fractura y la cobertura médica que vas a hacer es carísima, alrededor de 7.000 pesos para arriba. Y de hecho, si sos un jugador de fútbol, no tenés ningún amparo médico, ninguna cobertura médica. ¿Cómo te vas a manejar con ese tema? ¿Nos podrías contar un poco? Y bueno, mirá, sí, yo estoy jugando en un club amateur. Y no, viste, si yo voy porque me gusta el fútbol, digamos, y no hay amparo ni nada, que me llevo a lesionar, me llevo a quebrar algo y chao, si me arreglo bien y si no también. Y bueno, esto sí, me tendría que hacer una homografía y está alrededor de 7.000 pesos hacerla. Y bueno, ¿cuántos años tenés ahora? Estoy con esa plata y bueno. Hola, sí, Sebastián habla, ¿cómo estás? Bien, bien. Decime, ¿cuántos años tenés ahora? Yo tengo... ¿Cuánto? 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Y ahora estás jugando en qué club? En las Malvinas, de acá de 142 y 528. Está bien. Eso, o sea, ¿ustedes participan en la Liga Amateur Platense? Sí. Bien, perfecto. Bueno, Y escúchame, no, el tema de la cobertura médica, las autoridades de la Liga Amateur Platense se han acercado, en el caso puntual, ¿vos hace mucho que te lesionaste o estás lesionado actualmente? No, actualmente, digo. Bien, ¿y se ha acercado alguien de la Liga Amateur Platense, algún directivo? No. ¿Nadie? No. No, olvídate, o sea... Un amigo de ahí, viste, pero fuimos al hospital con el chabón, que es amigo de un médico, y no, nada más. Qué bárbaro, ¿no? Sí, no, es que es así, ponete, yo juego de chico y siempre fue así. O sea, si te hiciste algo, jodete. Qué bárbaro, habría que llamar la atención a las autoridades, porque la Liga Amateur Platense es una institución, o sea, que maneja lo que es el fútbol amateur acá en la Ciudad de La Plata. Debería tener algún tipo de amparo a la mayoría de los jugadores, que en definitiva hay muchos que laburan, o sea, juegan el fútbol el fin de semana y laburan en la semana. Sí. Aparte hay que tener en cuenta que las instituciones deportivas cumplen un rol fundamental en los barrios más carenciados, en donde los que más salen a jugar al fútbol son los pibes de barrio. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta eso, o sea, es una parte desprotegida que necesita políticas públicas. Y eso también viene al caso de un proyecto de ley sobre que tiene que ver con Carlos Raimundi, que es un diputado que presentó un proyecto de ley que se basa en la Liga Nacional de Fútbol Social Infantil y Juvenil, pero campara desde los 6 años hasta los 18 años. Y detrás de eso, detrás del proyecto, hay cobertura médica, se le pide al Estado que se haga cargo de los trofeos, de los gastos de transporte público, porque eso también es una problemática a la hora de que los jóvenes, tienen 7, juegan desde los 8 años hasta los 14 años, por ejemplo, son de Romero, tienen que jugar en Ensenada, absolutamente nadie se hace cargo del transporte público, sí, ¿me entendés? De llevarlo. Los padres que incentivan a sus hijos al deporte y tienen ganas de que sus hijos vayan y jueguen al fútbol, se hacen cargo, si no, no hay un transporte público que los lleve. ¿Entendés? Entonces el fútbol, o sea, hablamos de los grandes del fútbol, porque Argentina es un país futbolístico, pero los que más tenemos en cuenta es a Boca, River, Independiente, Racing. Sí, a los clubes de primera, las divisiones. Sin embargo, el fútbol en los barrios está totalmente desamparado. Y teniendo en cuenta que La Plata es una ciudad en donde salieron muchos deportistas reconocidos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Brian. No, de nada. Gracias, No, seguimos con el tema. Y vamos con un temita musical ahora en este momento. Tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Volvimos al aire de FM Ozono, 107.1 de su dial. Así es. Casi te digo cualquier cosa. www.ozonofm. Y ahí nos.com y nos encuentran. Cada vez mejor. Nos ¿no? sintonizan vía internet. Cuarto y último bloque. Así es, nos estamos despidiendo. tenemos, volvemos a los estos archivos que nos trae nuestro compañero Alejandro Di Clavio, el Tecla, más conocido por sus... ¿El Tecla será por el Tecla Farías? No. No. O por el Tecla, es porque toca el piano. El órgano. No, toca el piano, toca el órgano. Y hace cumbia. Qué calidad. Luego el Ale Di Tecla es, o sea, es el nombre te lo dice, Ale Di Tecla. No, porque yo conozco al Tecla, el Tecla Farías, jugador estudiante de La Plata. Pero interesante, lo vamos a traer al Tecla en el último programa. Sí, hoy nos para trae. Para que toque unas cumbias, chavos. Es verdad. Nos van a echar a la mierda, pero bueno. No, pero tenemos autorización de la dirección de la radio. Escuchamos lo que nos trajo. ¿Quién es la dirección de la radio? ¿Vos, Sebastián? Obvio. El taekwondo es un arte marcial que se ha transformado en deporte olímpico de combate desde el año 1988. Se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y patada, que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que la mayoría de las otras artes marciales. Asimismo, la depurada técnica de las mismas las hace destacar por su gran rapidez y precisión. Este deporte en Argentina no tiene la difusión que tienen otros deportes como el fútbol, el básquet, el boxeo, entre otros. Sin embargo, hay campeones y campeonas del mundo, como Sabrina Romero, que nació el 3 de enero de 1983 en la ciudad de La Plata. Es analista de sistemas, se egresó de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, pero lo más importante es que es quinto dan en taekwondo. Sus principales logros: medalla de bronce en forma y medalla de oro en lucha en Brasil en el Campeonato Panamericano de 1998, medalla de bronce en lucha de 52 kilos en Uruguay en el Campeonato Panamericano 2000, medalla de oro en formas por equipo en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Argentina en 2009, bronce en formas de quinto dan en Inglaterra en la Copa del Mundo de Taekwondo en 2012. Además de obtener todos estos logros, Sabrina es la coordinadora general del Instituto Taekwondo Argentino en su sede de La Plata y alumna directa de Sabum Nin Eugenio Favari, director de ITA. Para mí fue excelente, ya no lo podría calificar de otra manera, porque más allá de las cosas que él siempre dice, pero que nosotros ya no tiene acostumbrados, nosotros con el equipo femenino de formas fuimos a buscar el precampeonato, o sea, salir por campeona por tercera vez consecutiva, cosa que nunca un equipo argentino lo había logrado, y fuimos, y lo conseguimos. Así que eso, por ese lado fue excelente, no podría ser de otra manera. Además, a los chicos también les fue bárbaro, hicieron todos un papel espectacular. Los que fueron por primera vez tuvieron su experiencia por primera vez, ver lo que cuesta, porque tanto los chicos de él como los míos están acostumbrados que clasificaste para el mundial, saliste segundo, qué lástima. Por ahí veníamos y los chiquitos decían, segundo, qué lástima. Y no toman conciencia, o sea, es como que están acostumbrados a ese nivel, no toman conciencia de lo difícil que es llegar ahí, no solo, si después enfrentarte ahí, alrededor de todo, como decía él, peleando con las cosas nuestras, no solo con los rivales que tenemos allá. Así que está bueno que se vayan renovando, que haya muchos juveniles que vayan siguiendo los pasos. Y yo después hablaba con el chico y les decía, ¿vieron lo difícil que es? Y ahí recién tomaron conciencia lo difícil que es mantenerse en un nivel tan grande. el mediodía, entre el cielo y el infierno, el punto. Bueno, volvimos al aire del purgatorio, volvimos para saludar y para despedirnos hasta mañana. Hacemos un toco y me voy. Toco y me voy. Bueno, mi nombre es Sebastián Micoluc, a mi lado. Luciano Montefinale. Y mi nombre es Emilia Buscamaita Curi. Los saludo hasta mañana del purgatorio. Y la negra en la operadora. La negra Solange. Que nos salva las papas Solange, fritas. ¿No? Solange o Solange. Bueno, en la operación técnica de acá de la radio. Y bueno, nos veremos. Nos escuchamos mañana, gente. Buena tarde. Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.